promocionar lo nuestro, de eso se trata, de abrir una especie de gran crisol donde Archidona muestre al mundo lo mucho y bueno que tiene por ofrecer al turismo que nos visita cada año. Este fin de semana se celebra en Jaén Tierra Adentro. Le estoy hablando de la 22ª Feria de Turismo Deporte de Aventura en Andalucía. Y Archidona, como no podía ser de otra manera, va a estar presente a través de su área de turismo. Para hablar de estos menesteres, hoy tengo el placer de saludar al otro lado del hilo telefónico quien es responsable en esta materia. Ella es Rocío Montero. Rocío, buenos días, amiga. Hola, buenos días, Alejandro. Bueno, pues lo que estamos diciendo, un año más el área de turismo del Ayuntamiento de Archidona presente en Tierra Adentro. Oye, cuéntanos, del 4 al 6 de octubre, ¿qué día vais a estar por allí? ¿Cuál es vuestro motivo, no? Sí, pues mira, vamos a estar presentando Archidona a todos los visitantes que pasen por nuestro stand en esta feria que lleva información de toda Andalucía, así que no puede faltar Archidona un año más. Y vamos a mostrar pues todos los recursos turísticos que ofrece Archidona, patrimoniales, naturales y sobre todo pues a través de la amplia oferta de servicios que ofrece la oficina de turismo. ¿Sabes? Pues mira, del viernes al domingo, todo el día entero, pues vamos a estar ofreciendo los diferentes servicios para que conozcan nuestro patrimonio a través de las visitas guiadas, que como ya sabes, están para conocer el centro, el casco histórico, pues la Archidona Monumental, en sus dos modalidades, la reducida y en la completa, la Archidona Dormida, para conocer el recinto murallado y el santuario de la Virgen de Gracia tras su última ampliación, que también está incluida en la visita. Y además que todavía continúan hasta el 26 de octubre. Así que vamos a intentar traer a gente que se acerque a nuestro stand a conocer también a Archidona Dormida. Bueno, pues tomamos muy, muy buena nota porque, como tú bien apuntas, hay mucho bueno y variado por ofrecer. Rocío, siguiendo la estrategia, ¿no?, que se presentaba ya el año pasado en la Feria Internacional de Turismo en Madrid, con el epígrafe Archidona 360, un auténtico crisol multidimensional, donde Archidona ofrece como una especie de rosa que en cada uno de sus pétalos, digamos, de alguna manera dibuja, ¿no?, la parte monumental, histórica, gastronómica, nuestro folclore. En ese sentido, mantenéis la misma estrategia, ¿no? Sí, sí, completamente. Además, un logotipo muy acertado. Incluye todo lo que Archidona puede ofrecer. Pues mira, dentro de nuestras actividades, la Semana Santa, como no puede faltar, el sector turístico, los hoteles, la gastronomía, vamos a tener degustaciones. El sector hotelero, que cada año tiene nuevos establecimientos. Así que los vamos a llevar todos a la feria. Con respecto a la Semana Santa, vamos a hacer otra actividad este año, que fue ya la primera el año pasado, y es que vamos a regalar la revista Los Campanilleros a todo aquel que se haga una foto con la revista y en su Instagram pues etiquete al Ayuntamiento de Archidona y a la agrupación de cofradías. Bueno, genial. La aplicación con la que cuenta Archidona, una aplicación turística que se llama Cultuar, y también es de realidad aumentada. Y pueden conocer Archidona desde el mismo estado. Bueno, pues tomamos muy buena nota, porque muchas veces de puerta hacia adentro también nos queda, ¿no?, los propios archidoneses y archidonesas, nos queda por aprender muchas veces muchas cositas, muchos elementos que tenemos a disposición. Rocío, te prometí mucha brevedad. ¿Podríamos decir que Tierra Adentro junto con Fitur son las dos grandes citas en materia de turismo donde Archidona expone, ¿no?, evidentemente su oferta de turismo? Sí, son las principales. Siempre podemos ampliar alguna más, pero sí, estas son ya habituales en nuestro calendario anual. Y mira, otra cosa para terminar quería decir, te quiero agradecer a los que nos han aportado también las degustaciones. Ah, muy importante, Sí, sí, muchos comercios que han aportado nuestras degustaciones, que hace tan todavía más atractiva la visita a nuestro stand. Si encima nos acercamos al stand de Archidona, en Tierra Adentro, y podemos, bueno, pues degustar y saborear una de los muchos y variados productos locales que hay, que son muy buenos. Oye, pues creas tú que no, pues un valor añadido, ¿no? Porque disfrutar del turismo es también hablar, evidentemente, de nuestro pedazo de gastronomía. En ese sentido, no se nos puede olvidar, ¿no, Rocío? Sí, exactamente. Llevamos molletes con aceite de Unión Panadera, los molletes, y de media, del perrillo. El aceite de nuestra cooperativa Olivarella La Purísima. Llevamos un aceite de molinero. Uh-huh. También llevamos embutido de Carnicería Pelae. En fin, que no va a faltar de nada. Bueno, pues vamos a estar muy, muy atentos, siguiendo el paso, el hilo de una crónica informativa cargada a lo largo de este fin de semana en la actualidad de Archidona. Como les decimos, Jaén, del 4 al 6 de octubre, recinto de tierra adentro, feria de turismo, deporte, aventura de Andalucía. Allí Archidona, como no podía ser de otra manera, va a estar presente en su stand. Rocío, esperamos recibir muchas fotitos que nos vayas enviando para seguir un poco haciendo la crónica de vuestro paso por tierra adentro. Que lo paséis muy bien, que lo disfrutéis, que ojalá podáis llevar un poquito más lejos todavía el buen nombre de Archidona. Un fuerte abrazo, amiga. Muchas gracias, así lo haremos. Gracias, Alejandro. no.